Buenas noches, amigos de Up, Up, Down, Down. Buenas noches. ¿Qué onda? Les habla Shinkei una vez más. Bienvenidos a Up, Down Radio, episodio número 2. Hoy tenemos un debut en el episodio, en Up, Down Radio. Hoy nos acompaña nuestro amigo Shake 12. Bienvenido, Shake. Bienvenido, Shake. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el famosísimo Shake 12. Bueno, ya han visto trabajo de él tanto en el blog como en la página de Facebook, que es nuestro colaborador, experto en Uncharted. Él nos está haciendo la guía de Uncharted Golden Abyss y también nos está compartiendo sus tips de Call of Duty para ser mejor en el multiplayer y siempre quedar en primer lugar en todos los matches. Claro. Muy bien. Entonces, buenas noches, chavos, ¿cómo están? Bien, bien, y yo soy el Charlie. Ustedes ya me conocen bien, ojalá que sí. Y si no, aprendes el nombre. Sí, ¿no? Por favor. O sea, ¿qué andamos con ustedes? Estamos bien ahorita, pues se siente como fuera un déjà vu, pero... Pero de alguna razón siento que ya lo vivimos. Sí, pero sí, es sí. Otra cosa. Sí, claro. Pero no presten mucha atención. Ustedes escuchen y nada más. Bueno, entonces, esta semana estuvo llena de noticias importantes. Sí, eso sí. Importantes. Vaya qué noticias. Charlie, ¿nos quieres hablar un poco de THQ y lo que le pasó esta...? Sí, THQ fue algo, pues, THQ tiene años de videojuegos, ya, esa compañía tiene mucho. Tiene historia. Sí, tiene historia, mucha historia, muchos videojuegos, y se parece que la semana pasada declararon bancarrota, capítulo 11. Ya ahorita se parece que muchas compañías de videojuegos ya, pues, comieron a THQ como canibalistas, como zombies. Se parece que Sega ya tiene Company of Heroes, Crytek ya tiene Homefront, y Ubisoft se quedó con THQ Montreal, ¿no? Sí, y van a publicar South Park, The Stick of Truth. South Park, Stick of Truth, imagínate. Pues la cosa que es cosa de negocio. Estas cosas pasan para mejorar otros aspectos de, pues, negocio de videojuegos, ¿no? Pues sí. Depende. Sí, lamentablemente, pues lo triste es de que uno de Darksiders, nadie lo compró. Sí. Este está todavía ahí pendiente porque todavía está dentro del capítulo 11 de la bancarrota, pero nadie lo tiene. Sí, y te dije, te voy a decir otra vez que debemos que comprarlo. Si tenemos dinero, a la próxima quincena, otra vez, y comprarlo. Vamos viendo cuánto nos toca. Yo me imagino que puedo hacer una tercera juego mejor que la segunda. De hecho, voy a marcarle a mi amigo Robert Madureira para que me venda la franquicia. Para ir haciendo el negocio. Sí, eso sí. Sí. Muy bien. Y ¿y qué más? Nintendo soltó la bomba. Ah, sí. Anunció como los próximos juegos que van a salir este año. Uh-huh. Más o menos, no como anunció, más bien como un teaser de los juegos que van a salir este próximo año. Es una amenaza, ¿no? Para otros. Sí. Una amenaza. Una amenaza. No es un teaser ni nada. Es una amenaza. Así como que, hey, nuevo Mario. Ahí viene un nuevo Mario. Hey. Ahí viene un nuevo Smash Bros. Y en el E3 los vamos a tener jugables. Y mostraron gameplay y este video ya del remake de Wind Waker HD que están haciendo. Buenísimo, sí. Que de hecho, creo que están tomando un paso más allá de lo que se hizo la generación PlayStation 3, Xbox. Uh-huh. Porque no nada más están mejorándole las texturas a Wind Waker, sino que parece que hasta hicieron los modelos desde cero, una vez más. Entonces, totalmente lo hicieron HD el juego. Wow. Yes. Un remaster. Sí. Pero eso, créanme, lo que no me importa tanto como lo que anunciaron, que me hizo llorar lágrimas de hombre. Me llegó al alma. un crossover de Shin Megami Tensei con Fire Emblem. Sí, eso va a ser buenísimo. Sí. Dos tipos de mundos ya juntos. A ver cómo lo hace, a ver qué es la historia, a ver cómo se junta al principio. A ver si concuerda. Concuerda, exacto. Yo digo que va a ser así como chicos de preparatoria en Edad Media que cazan dragones que llaman personas. Oh, ¡ah, venga, qué creatividad! ¡Persona! Buenísimo. Sí, soy súper fan de Persona. Bueno, no de Persona, en general de todo Megami Tensei, de toda serie Megami Tensei. Y Fire Emblem es mi juego hipster de cuando era niño. Bueno. Así es, juego que me encontré en esos cartuchos de 51, uh-huh, que jugaban que no entendía. Y pues sí, o sea, es algo que me emocionó, me hizo ya considerarme comprarme un Wii U, ahora sí, lo más pronto posible. Uh-huh. Y otra cosa más, que hace 2 semanas, más o menos, por ahí se filtraron las especificaciones del Xbox que viene. Y esta semana alguien filtró las especificaciones del Play 4 Orbis. PlayStation 4. Pero se parece que las especificaciones del Play 4 no es concreto, ¿no? Sí, según... no es algo oficial, obviamente. Sí, pero según dice que por parte de estrategia de negocio, están esperando que primero sale el Xbox. Sí, que Microsoft 720. Lance su consola. Es un tipo de estrategia, a ver si funciona. Pero según Play, el puro Sony anda en tiene un deuda, ¿no? Grandes deudas o... Sí. Algo así, ¿no? Sí, pues sí, aparte pues costear todo el desarrollo de la consola. Sí. Algo que a pesar de lo que dijo Kaz Hirai, acerca de eso que mencionas de que van a esperarse que Microsoft haga el primer movimiento, no creo que vaya a cambiar el Play 4 porque ya lleva años de desarrollo y pues cuesta mucho dinero, entonces sí, no creo que vaya a cambiar. Sí, un derroche total. Pero de todos modos, si cualquier cosa que sacan en el Play 4, lo voy a comprar porque quiero mis exclusivos. Quiero mi God of Wars, Uncharted. Quiero que mi Uncharted y Last quiero The Last of Us. No, yo ya sé que voy a empeñar. Sí, la cosa es que no me importa si el PlayStation ya convierte en 8 bits. Ya voy a comprar de todos modos. Queremos los exclusivos. Pero... bueno, yo tengo... Bueno, yo estoy en contra de la nueva generación en realidad. Porque no se necesita una nueva generación. Aparte, bueno, por ejemplo, lo nuevo que están proponiendo es mucho poder de procesamiento, así enorme tipo computadoras. Y por ejemplo, Microsoft está proponiendo integración total de Kinect con la consola. Sony está proponiendo el nuevo control, como sea que lo vayan a llamar, porque ya no va a ser DualShock, con pantalla táctil, como un panel táctil trasero. Sí, y e integración de PSN ID en el control. El control. Pues como ya platicamos de esto, es como que no es algo revolucionario, pues es algo conveniente, pero puedo vivir sin esa opción. Sí, no es una chido. Necesidad por ahorita. Sí, no. Pues de hecho no. Y como el Kinect, pues sí se pierde su encanto ya en tiempo, ya cuando ya sabes cómo funciona o si no funciona bien, pero ya se pierde el encanto de eso. Que la mayoría del tiempo no funciona bien. Sí, claro, inclusive. Mira, está padre con karaoke y todo eso. Sí. Okay, pero juegos de pleito no tanto, es como que no reacciona 100% a tus movimientos. Es más por como con niños o de juventud, ¿sí? Como para bailar y todo eso. Sí, está padre. Interactivo, sí. Sí, sí, pero más como si quieres a tener un juego muy, muy popular o algo como de peleas que debe que tener 100% de movimientos, no es tan es conveniente. No es conveniente, no. Te frustra más que nada. Sí. Lo que pasó en nuestra sesión hace rato de Dead Space 3. Ah, después tres. Vale. ¡Sube! ¡Carga! ¡Carga! Ya te dije que mi novio me está viendo como loco. O sea, que está gritando de televisión. El mono no hace nada, nomás ahí. ¿A qué decías que el Kinect termina con tu relación? Sí, la cosa es que pues estoy peleando con mi mujer y también con el Kinect. Y ya pues terminamos por el puro Kinect. Disculpa, Kinect. Mira, imagínate. Escuche, Microsoft, por favor. Escuche. No, entonces, no, yo siento innecesaria la nueva generación de consolas, pero es inevitable. Entonces. Sí, ya bien. Y si más o menos quieren darse una idea de qué es lo que tiene, sus ahí. Ideas. Ahí está. Y bueno, esas son las noticias más importantes de la semana. Hubo más noticias, lógicamente, pero esto es lo más importante. Grande. Sí. Ahora sí vamos a la conversación del día de hoy. Por petición del público, fue algo que nos pidieron que habláramos. Dos, tres personas. Para nosotros, dos, tres personas son 100. Vamos a hablar acerca de... Son los VIP. Los VIP. VIPs de juegos. Entonces vamos a hablar acerca de los first person shooters. First person, you. Yeah. Sí, el género que está... Que es el género más rentable de esta generación. Sí. De esta generación, y el que más se juega. Sí, sí, claro, el más usado. Entonces, cuando estaba haciendo la... Bueno, antes que nada, aquí Shake es nuestro especialista de cabecera de first person shooters. Entonces, nosotros jugamos muchos, pero él es el maestro, el que juega los... Centrado. Los multiplayers. A vivírmelos. El que sus estadísticas te dicen. Sí, que claro. Tan bueno es. Entonces, cuando estaba haciendo como investigación de mercado, más bien investigación de... Preguntándole entre la gente, mis amigos gamers, acerca de la temática de esto. Una pregunta que con la que siempre inicié o con la que me gusta iniciar la conversación es ¿tercera persona o primera persona? ¿Y por qué? Una pregunta fuerte, pero pues es sencillo, bueno, tal vez para mí. En mi caso, pues un primera persona es genial, es algo demasiado bueno, pero también no puedo decir que no me gusta la tercera persona. ¿Pero por qué prefieres un primera persona? Un primera persona, por lo que me gusta más, es porque siento lo que vive el mono, me gusta vivirlo, me gusta picarme en, como en su vida, de él, centrarme más en eso. Muy bien. Pues yo, me gustan los dos, pero en formas diferentes, porque hay juegos que la primera persona me encanta, por ejemplo, Halo y Battlefield. La cosa que me siento como estoy más en el juego y es, la acción está más, pues, más rápida que cualquier tiro. Pero la tercera persona me encanta como Gears of War 1, 2 y 3. Y me encanta tercera persona también porque puedo ver más qué está pasando alrededor del mono. Sí, claro. Sí, puedo ver a los enemigos, los disparos y dónde me pegan, pues también eso me... ¿De dónde viene? De dónde viene, sí, para darle su... su mouse. Pero sí, cosas así, algo no, sencillo. No, pues de hecho, personalmente yo puedo ejemplificar bien fácilmente cómo, qué preferiría o esta pregunta, ¿no? Para responder a la pregunta, un juego, Fallout 3. Fallout con un simple botón cambias entre primera y tercera persona. Entonces yo lo juego así, cuando juego Fallout, y lo juego muchísimo, cuando estoy dentro de los calabozos o cuando necesito disparar y estar listo para disparar, primera persona. Cuando necesito caminar, tercera persona. Justamente por lo que menciona Charlie, de que cuando estás navegando lo que quieres tener como una conciencia de tu alrededor. Sí. Y lógicamente cuando estás disparando, pues quieres darle al monito a la cabeza. Pero, obvio. Sí, obvio. La respuesta de la mayoría de la gente es los juegos de tercera persona. En realidad, y fue como no muy pensado, así como, ¿qué prefieres? Tercera persona. Digo, primera persona. Primera persona, porque es lo que, como lo que más divierte ahorita jugar. Sí, sí. Como ya sientes, eres el mono, es el punto, ¿no? Sí, pues es lo que yo digo, desde mi punto de vista, es como vivir lo que el mono... en nuestro personaje siente y su historia. Eso sí es. Hablando de historias. La segunda pregunta que siempre hacía era la siguiente... Historia contra multiplayer, ¿qué es más importante en un juego? Wow, bueno, pues, en mi caso, en mi opinión, yo digo que una buena historia y un buen multiplayer hacen un buen juego. Eso es lo que yo digo. En este caso, me gusta mucho la historia del Call of Duty Black Ops 2, uh-huh. A comparación de la del 1, sí. Ya que en este Call of Duty Black Ops 2 agregaron la opción de... la opción múltiple en la historia, la cual cambia drásticamente las... Y zombies, ¿no? ¿No? Sí, claro. También sí. Tiene historia el juego de zombies, de hecho, Transit también sí, tiene historia. Sí, tiene una historia los zombies. Zombies andan con todo ahorita, ¿eh? Zombies. Sí. Zombies. Y decías. Y un multiplayer también me interesa más porque es donde las personas o nosotros, los jugadores, nos picamos, es sí. Lo que más jugamos, a lo que más le vamos a meter tiempo. ¿Sí? Claro. A subir de nivel, tal vez hay muchos que solo juegan por un rato, pero digamos hay, como yo, que se lo toman ya en serio hasta terminar el multiplayer, tal vez hasta subir a Master Prestige. Bueno. Prestige 300. No, pero ese depende del multiplayer de la historia, porque un buen ejemplo de una mala historia, pero buenísimo multiplayer es el Battlefield 4, la cosa que la pura historia es malísimo, nada que ver con el multiplayer, se parece que un otro tipo de programadores hizo este juego y ya pues otros con el multiplayer, pero se parece que el multiplayer dice una mejor historia que el juego real, y también como estuve diciendo, siento mal por los gamers que viven en los ranchos que no tienen internet, que juegan Battlefield sin multiplayer. Se quedan con eso. Guácala, apesta sí. Ese juego, ¿por qué lo juegan? No sé qué. Es lo que yo digo. Yeah. Pues yo personalmente, personalmente yo preferiría una historia buena a un multiplayer bueno, uh-huh. Porque yo soy el tipo de jugador que soy, yo soy un jugador muy personal. Entonces, por ejemplo, yo prefiero más un Bioshock, un Fallout, uh-huh. Que un Call of Duty. Y no que no me guste, me gusta jugar multiplayer, pero yo lo prefiero 100 veces una buena historia a un multiplayer bueno. Ahora lo que los jugadores dicen es que lo que decía Shake, una buena historia balanceada con un buen multiplayer. Uh-huh. Porque, de hecho, y esto es algo que yo también he notado, que la historia del juego la toman como un tutorial o como aprender las mecánicas del juego para llevarlas al multiplayer. Sí, sí. Pero eso ya depende, porque estamos hablando de Spec Ops The Line. Ese es un juegazo, algo diferente. Te juega con tu mente como tipo soldado. Pero como te dije, Spec Ops fue como víctima de bullying. Sí. Porque ya todos los juegos de Modern Warfare, Battlefield, etc. tienen un multiplayer grandísimo. Uh-huh. Y la cosa que Spec Ops The Line, su puro fuerte fue la historia. Uh-huh. Como andas traumado de tipo de guerra. Uh-huh. Y la multiplayer en ese juego, pues, fue como último minuto. Fue una decisión medio malo, pues, pero es un juego, la historia es buenísimo. Y tú puedes decir más de esa historia, ¿no? Sí, no, pues de hecho tengo preparada una columna especialmente a Spec Ops. Es un juego de tercera persona, pero está le tira a los first persons, así que es bueno traerlo a la conversación. Pero es muy, muy importante eso que mencionaste, porque... por ejemplo, Spec Ops fue construido alrededor de su historia. Y el juego funciona muy bien porque fue construido alrededor de su historia. Muy bien. Pero por Battlefield, al revés, fue construido alrededor del multiplayer. Ahora, eso es algo bien interesante que mencionaste, de que muchas veces el multiplayer cuenta una historia mejor que la que cuenta el... En modo campaña. Y también, modo de campaña. Es como nunca termina también. Multiplayer nunca termina. Es como que ya puedes empezar en infinito. Sí. Por ejemplo, dos ejemplos bien, bien, bien interesantes para mostrar ese... Dust 514, que ya se lanzó el beta. Si tienen PlayStation, les recomiendo que lo bajen. Y también PlanetSide 2. No lo he jugado, así que no puedo como meter las manos al fuego por él. Pero son como, por ejemplo, juegos que están construidos con únicamente multiplayer en mente. Y como los mundos son persistentes y la gente va creando sus propias historias de batalla. Inclusive ya Dust, que tiene una historia de trasfondo mucho más grande, ya que es parte del universo de EVE Online. Y EVE Online ya es como un universo donde la gente tiene sus propias alianzas, sus propias, como ha formado ya sus propias historias. Sí, sí, sí. Entonces ya como integraron Dust y Dust, todo lo que los juegos de Dust hacen como afecta directamente a la historia, entre comillas, del juego. Ajá. Porque, bueno, es que fue construido a través de él. Yo no podría, por ejemplo, ver Dust o ver PlanetSide funcionando con una campaña. Una campaña. Pues hablando de campañas y de puro de multiplayer, me encanta la franquicia de Half-Life. Ustedes ya conocen eso. Sí, buena historia. Gordon Freeman con su crowbar, ¿no? eso es un juegazo. Me encanta que tiene su tipo de historia. Y el multiplayer es como un mundo diferente, es el Counter-Strike. Si ustedes saben el multiplayer, Counter-Strike fue uno de los primeros que fue ese tipo de militares y todo eso. Fue muy, muy sencillo, muy simple, pues, buenísimo. Sí, exactamente. No, y de hecho es bueno, por ejemplo, Valve nunca metió multiplayer en Half-Life, pero mencionas Counter-Strike, Team Fortress, que es un juego que está construido alrededor del multiplayer y la gente crea sus propias historias, es como un sandbox de historias, ¿no? Exacto. De hecho, les tenía una sorpresa y tenía una entrevista con Gordon Freeman, con Gordon Freeman, pero lamentablemente se rehusó a contestar las preguntas. Entonces, ocupados salvando el mundo ahorita. No, de hecho le preguntaba algo y para no salir de carácter nunca me contestó, entonces lamentablemente no tengo mucho material para esa entrevista, así que se las puedo presentar en esta ocasión. Pero... Sí, entonces sí, la media de la respuesta de las personas es eso, o sea, una historia que sea buena, pero que el multiplayer sea mejor. Y el juego que yo sé que tiene el mejor balance de esto es Halo. Halo es buenísimo, la cosa, la historia. Pues también puedes checar nuestro review, ya está en nuestro blog y también en nuestro Facebook, página de Facebook. Pero tiene buena balanza porque tiene su juego y tiene el multiplayer y tiene su co-op. Son tres cosas que dan mucho replay, que puedes jugarlo por tantas horas. Y está muy padre. Y también el tipo de multiplayer, cuando metes en un lobby, como dale como unos segundos y ya andas en un juego fácil y rápido. No tengo problemas con issues de lag o te esperas en el lobby por mucho tiempo. Es cero de programación, buenísimo. Eso sí me encanta. Sí, ahora antes de brincar eso de las cuestiones técnicas, que también es algo de lo que queríamos hablar, porque es algo prácticamente que todos sufrimos, una cuestión, un tema un tanto injusto para los first person shooters. Por ejemplo, tenemos dos lados de los espectros, dos juegos buenos y dos juegos grandes que la gente juega. Tenemos Bioshock, tenemos Call of Duty. Bioshock, de nuevo, revuelve a través de su historia. Uh-huh. Y tiene, por ejemplo, Bioshock 2 tiene un multiplayer que no... No, pienso que no hay nada que ver. Es como, ya es puro mercado, ¿no? Sí, Call of Duty lo... Call of Duty al revés, ¿no? Tiene una historia que es un tanto intrascendente. Ajá. Shake me va a regañar. Déjame que haga un narito. Una historia un tanto intrascendente, pero multiplayer que es... Que es genial. Revolucionario. Sí, claro. Pero la cosa es que mucha gente le canta este Call of Duty o Black Ops. Pienso que porque es muy fácil nomás agarrar el control y jugar, sí, ¿no? Sí, pues, directamente te puedo decir que cualquiera que agarre el control y se ponga a jugar Call of Duty lo puede jugar. Porque el Battlefield, pues muchos de mis amigos del trabajo están picados con este, con Black Ops. Black Ops. Sí, y la cosa es que yo soy puro Battlefield porque puedes manejar los tanques, vehículos y todo eso. Pero sí, Black Ops, ni puedes montar una bicicleta. No hay nada que... No hay nada de vehículos, nada, pero nomás puedes tirar aviones que tienen armas. Eso está padre. Pero sí, claro. Pienso que además... Depende de sus gustos, pues. Pero sí, yo soy más de Battlefield. No, yo... Pues, a ver, esta vez en el Call of Duty, pues sí, ya definitivamente me viví. A comparación de cuando estaba jugando en el multiplayer de Uncharted. Solo... Pues yo creo que solo estaba esperando que saliera un juego sí, mejor. ¿Eh? Sí. Ahora, por ejemplo, eso es muy bueno también de discutir, ¿no? Porque el nivel de entrada a un juego, por ejemplo, no lo mismo, por ejemplo, venderle a una persona un Demon's Souls o un Dark Souls, que es súper complicado de comenzar a jugar. Muy difícil, sí. A un Call of Duty, que es cierto, como tiene un nivel de entrada mucho más fácil. Es entrada, sí, es muy sencillo. Ahora, Sheik, que, por ejemplo, un juego que tú hayas dicho, como por la complejidad del juego, ya lo dejé de jugar así. Por la complejidad del juego, pues tal vez es un poco retroceder un poco, pero pues digamos, es por su complejidad, el Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 3. La verdad, no me gusta. Se me hacía muy complicado, pues en su campaña y en su multiplayer. Yeah. Se me hacía muy difícil el manejo de las armas. Pues los movimientos del mono, se me hace muy difícil. Sí, el control, pues. No es sí. amigable. Sí. Como Dead Island, por ejemplo. Mm-hmm. Que tenía first person shooter, pero el control estaba un poco como clunky. Sí, la cosa es que no estaba bien terminado y Dead Island salió con muchos errores y fallas. Pero eso era lo bueno del juego, los errores. La patada voladora. Ah, ¿te acuerdas sí, de la patada voladora? Cierto. Mira, si hay un ataque de zombies, olvida de los armas y todo. Es una patada... Que karate kick, patada voladora. Patada voladora. Eso ya contra el zombie lo resuelve sí. todo. ¿Sí jugaste de Dylan? Sí, un poco, sí. Sí, el ataque líder a brincar y patada. Sí, sí, con eso ya lo tumbas y ya, ganaste, está padre. Sí, no, aparte también una cosa que me preocupa mucho acerca de los first person shooters de ahorita, o la tendencia a hacer tantos first person shooters, uh-huh. es la creación de franquicias, de que se están empezando a ser anuales, cada año. Sí, cada tres meses, si no es un nuevo Modern Warfare, es un nuevo Black Ops. Y esto los va a terminar. Pienso que la gente ya están como enfadando, porque ya pones muchas horas en un juego y salen nuevos. Hay unas personas que sí le encanta eso, pero la mayoría es como que pues... Y también como aquí, donde vivimos, es cada $1,000 cada juego, ¿no? Sí. Los juegos están medio caritos aquí. No son tanto accesibles. Sí, eso sí es. Sí, no, bueno, sí, es eso, ¿no? Aparte de las razones económicas también, a mí lo que más me preocupa es que la gente se empiece a cansar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo llegué a jugar Modern Warfare, el primero que salió, cuando uh-huh. salió, y lo jugaba muchísimo. Me acuerdo que ese año lo jugué mucho. Pero yo no quise brincar, por ejemplo, a World War, no quise brincar acá a Modern Warfare 2 por todo el tiempo que le había invertido ya. Uh-huh. Es lo mismo, por ejemplo, cuando jugaba Team Fortress. Así como jugaba tanto Team Fortress que ya como llegar a otro juego, ya como que, pues, qué hueva empezar de nuevo. Sí, tus horas perdidas. Uh-huh. Si puedes transferir tu mono en el otro juego, será padre, sí, ¿no? Claro. Como tipo Mass Effect. Sí. Pues, no con todos tus ítems o equipo, pero te da algo plus, algo extra, porque ya ganaste En este otro. Caso también sería como Monster Hunter, que puedes transferir tus datos de los anteriores. Exacto. Sí. Eso será padre. Eso será algo muy bien. Sí, sería una buena solución para eso, especialmente para los jugadores de Call of Duty. Porque, sí. por ejemplo, Shake, por experiencia, ¿me puedes hablar cuánto le inviertes al juego, no? Y de empezar el siguiente. No, pues, invertirle al juego tal vez cerca de, bueno, por ahora unas 10 horas al día, 12 horas al día. Y es por entrarle bien, por una porque me gusta el juego. Y por eso no tienes novia, ¿no? Porque si tienes novia... No, sí tiene. No, pero... Es que no tiene Kinect, por eso tiene novia. No te creas. El Kinect rompa vidas, con cuidado, el Kinect rompe corazones. Porque Carito nos preparó unos cupcakes. Sí, muy buenos. Mi caro, es mi mujer, sí, eso sí es. Sí, un día la tendremos de invitada. Sí, pero por ejemplo, no estaría genial eso, ¿no? Que podías llevar como, a lo mejor no los niveles de Prestige, pero por ejemplo, tus templates. Sí, estaría bien, yo lo digo por el lado de, pues, tu avance y tus alas invertidas, porque digamos en el Modern Warfare 2, sí también le invertí un buen de tiempo, y pues después salió el Black Ops 1, y pues las historias nada que ver, Modern Warfare con Black Ops. En este caso pues empecé a darle al Black Ops, lo acabé. Y lo malo es que mi progreso en el Black Ops ya no sirve de nada, así como en los Modern Warfare. Sí. Para el avance, tal vez en el multiplayer, pero sí, se pierde el encanto. Sí. Ahora, una cosa que noté cuando estuve jugando Black Ops 2, el multiplayer en mecánicas funciona muy bien, es muy divertido. Por ejemplo, sí, me gusta mucho correr y aventarte. Sí. Pero no puedes tener una captura de un punto sin correr y aventarte. No. Pero bueno, una cosa que he notado es de que, por ejemplo, los problemas de conexión son horribles. Demasiado. Sí, el servidor está saturadísimo. Tal vez el lagueo, no, el lagueo es lo más feo en ese... Hay miles de gente conectados ya ahorita porque ese Black Ops es un tipo de entrada para cualquier persona que quiere aprender the first person shooter. Pero la cuestión está de que no creo que sea la saturación de servidores, porque uno, primero, lógicamente ahorita ya Activision debe tener una mejor infraestructura. Ah, claro. Pero tienes más gente jugando Halo que jugando Call of Duty. Pero esa programación, porque estaban listos. Halo es un título muy grande y ellos estaban listos para ya poner eso. Sí. Sí, no, de hecho es a lo que me refiero. El Modern Warfare 4 no tenía los problemas de lag que tenía el Black Ops, el Call of Duty 4. No tenía los problemas de lag o lag compensation que tiene el Black Ops 2. Pues también estamos hablando de Xbox Live contra PSN también. Pero eso también es muy diferente. En Xbox también pasa. Sí, pero es muy diferente cómo manejan sus redes y networks y todo eso. Ahora, un dato curioso. No sabían que desde que se lanzó la franquicia de Halo Online, que fue en Halo 2, hasta el día de hoy, ha muerto más gente en el multiplayer que toda la gente que ha vivido sobre el planeta Tierra desde que existimos. Oh. Sí, cierto, es un dato, sí. Es confirmado, imagínate. Wow. Entonces, esos que dicen de que los juegos de videos no causan violencia, no tienen razón. Que no les pase lo que a mí. ¡Salgan! Mucha gente está abandonando Black Ops por eso, por el problema, los problemas de lagueo. Mucha gente está regresando a Modern Warfare 3 por eso, porque a mí personalmente en realidad no me importa, porque cuando juego en multiplayer nada más juego para jugar y divertirme, no para... Sí. No estoy tan clavado como por ejemplo un juego de peleas donde sí me clavo más a subir de nivel y ser de los mejores, que no soy malísimo. Pero en un juego en un shooter a mí no me importa ni me saca tanto del juego eso. Me gusta más divertirme, como así. Sí, eso sí. Pero Shake sí es más como más serio en cuanto a eso. Wow, y vaya que sí. Porque, no sé, me lo tomo mucho a pecho el que tal vez uno de mis amigos ya vaya en un prestige más alto que yo. Y es el momento para meterle más horas. Nada más que puedo decir que yo puedo hacer algo que ustedes no pueden hacer. Puedo subir en mi camioneta, o mi tank, o mi helicóptero, y ando a gusto. Sí, pero sin lag. Pero manejar un helicóptero, he escuchado que manejar un helicóptero en Battlefield es como... Es más fácil manejarlo en la vida real que en Battlefield. Es muy difícil, pues ya con agarrar la onda está bueno. Pero sí, falta práctica, eso sí es. Y disculpe el poder de ahorita, hace un momento se nos filtró sonido de la calle. Una disculpa grande. Fue un helicóptero. Fue el helicóptero. De Battlefield. Y bueno, pues otra cosa que me gustaría traer a la discusión acerca del multiplayer, porque indiscutiblemente ahorita la gente juega más first person shooters, por el multiplayer. Es como el nuevo, los nuevos juegos de pelea. Es el modo, es como que ya debe que ser. No, y tiene sentido, es bastante divertido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente prefiere un multiplayer o invierte tanto tiempo en un multiplayer de un first person shooter a como era anteriormente? Algo que por ahí me dijeron fue de que tres cosas. Uno, el primero, la gente con la que socializas. Sí. Pues sí. Tus amigos, pues claro, juegan juntos. Tengo amigos donde sea. Preparar tácticas, como segundo, preparar tácticas, ¿no? Ponerte, ok, vamos a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo soy Alpha, yo soy Bravo, tú eres Charlie, pues yo soy Charlie. Pero sí, hotel. Y y el tercero, por matar y matar y matar. Y seguir matando. Seguir matando, eso sí es. Y matar. Entonces, a ver, ¿por qué piensas que la gente invierte tanto en un multiplayer? Tú personalmente, con tu experiencia personal, ¿por qué invertirle tanto en multiplayer en un juego de disparos? ¿O por qué atrae tanto el multiplayer? Pues en un first person shooter yo le invierto mucho tiempo. Tal vez, bueno, no tal vez, lo puedo afirmar. Me encanta el cómo está hecho el sistema, todo en cuanto a los disparos, la manera en la que el personaje, el mon, se mueve. No se me hace tan... como en el Modern Warfare 3, que se me hacía muy tronco. Y en el Black Ops 2 se me hace más fluido, y eso es lo que me gusta. Yo pienso que, pues, el multiplayer que ahorita se parece que gente está picando mucho es el perk system. Uh-huh. Y el multiplayer ya puede subir de niveles y todo eso para hacerlo el mejor soldado o... O pues jugador o qué, porque... Pero creo que cuando compré Halo, lo compré el primer día para tener mis descargos. Y también mis niveles muy altos para que ya pueda jugar más y voy a tener la ventaja contra cualquier persona que tengo alrededor. Pero sí, la cosa es que ya puedo subir de niveles, tengo que ser el primero y estás ganando juegos, gracias, y tienes tus puntos de experiencia, estás subiendo niveles, es como que ahí te picas, ¿no? Sí. Y es raro porque yo, por ejemplo, prefiero en juego multiplayer, yo siempre he preferido los juegos de peleas que los juegos de disparos. Y como por ejemplo, sí me gusta así como cuando estoy en un lobby, en un juego de peleas, compartir con mis amigos y todo eso. Entonces yo sí pienso de que comparto mucho esa opinión, ¿no? De que el aspecto social del multiplayer de un juego de disparos tiene mucho que ver. Sí. Porque ahorita vivimos una época totalmente social. O sea, vivimos metidos en las redes sociales y todo eso. En la que si no hablas... No vives ahí. Pero híjole, a veces la gente me sacan de onda las cosas que dice. O tipo de trolls, you know, como sí, que sí. Te están cantando, ponen Justin Bieber al fondo para que... O Samuel L. Jackson. Yeah, que cosas así, es como que, la gente ya me empadan, es como que ya, ¿no? Sí, yo digo que es eso el aspecto, primero pues la accesibilidad de los juegos de disparos, porque es mucho más fácil, por ejemplo, brincar a jugar un Call of Duty, que jugar en Street Fighter y ser bueno. Sí, la cosa es porque... No, Street Fighter, olvídate, King of Fighters. Eso es más difícil. Es lo que estaba comentando. No, ese King of Fighters, no. Falta práctica y a perder para que aprendes. Como Dark Souls. Sí, pues la cuestión está de que yo creo que en King of Fighters si entras sin nada de conocimiento, nada más vas a perder, nunca vas a ganar. Sí, el juego es perder. Solo ya, puedo decir que puedo saltar. No, pero es en serio, o sea, es más fácil como brincar eso. Aparte de que en realidad sí hay más interacciones y son menos como... Por ejemplo, en un juego de disparos, y por lo regular tienes tu equipo y tu escuadrón y haces como relaciones con personas. Sí. Y en un juego de peleas, no, tienes otro monito con el que te estás dando catorrazos y el que pierde termina enojado. Sí, el que pierde, pues también. No, pero la cosa es que en Tekken Tag ahorita puedes ser grupos de dos y no sé qué, pero ya eso es diferente. Sí. O de Tekken contra Street Fighter. Ah, que Tekken contra Street Fighter, sí, cierto. Pero, sí, cosas así. Street Fighter Cross Tekken, no se me fue el nombre mal, nada más, me salía rápido. No, pero sí, el aspecto social, yo siento que es lo que es más grande acerca de los multiplayers, porque yo me acuerdo, y de hecho Charlie tiene más memorias que yo de eso, en la preparatoria, digo, en la secundaria, instalar Doom 3 en las computadoras. Oh, man. Doom 2 en las computadoras, hell, y que todos así como... Hell on Earth, eso fue, y esto fue, no fue discos, fue cartuchos. No. Disquets. Floppies de 32 sí, kilobytes. Fue 8 disquets. Y pues tardó como más o menos media hora, 35 minutos para ya instalarlos con cada disquete. Y ese juego me encantaba mucho, pero ¿Sabes qué? El Doom fue los primeros de multiplayer, ¿no? Sí. Y también sacaron la palabra frag, que es muerte. No, I got frags or fragum. Eso salió del Doom. Pero no, eso fue... Esa época fue buenísimo para first person shooters porque ya estaba levantando ese tipo de género de videojuegos. Buenísimo. Ahora, ya que saqué esto de frag, otro dato curioso. Una pregunta más bien capciosa. ¿En dónde se originó el término deathmatch? ¿Qué juego? ¿Deathmatch? Ajá. Deathmatch, ¿no fue...? Fue lo mismo, ¿no? No. ¿Por what, Halo? ¡Fue Quake! ¡Oh, Quake! Oh. Sí, cierto, Quake. Fue Quake, ahí salió Deathmatch. Deathmatch. Sí, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de un trabajo que tenía. Trabajamos en la computadora y cuando teníamos tiempo libre, entre comillas, porque era todo el tiempo, y teníamos instalado el multiplayer de Halo 2 en todas las computadoras. Y así es como nosotros cotorreamos en el trabajo, ¿no? Nos poníamos a jugar Halo 2 en el multiplayer y era la única manera en que nos acercábamos. Entonces, el aspecto social de los multiplayers es lo que... Y el punto de entrada de los multiplayers es lo que yo siento que los están cimentando como el género de vanguardia de esta generación. Sí. Aparte, tecnológicamente hablando, es mucho mejor hacer un first-person shooter que un third-person shooter. Uh-huh. Eso sí es. Sí, puedes hacer mundos más detallados y más interactivos. Uh-huh. Sí, muy bien. Sí, pues, nuestra pequeña conversación de first person shooters. En la sección de la comunidad, ahora vamos a hacer un ejercicio como la semana pasada. ¿Qué juego piensan que funcionaría como un first person shooter mejor que como lo que es ahorita? A ver, yo empiezo. Yeah. A ver, tira. Me voy a ver bien hipster, pero no me importa. El juego de Felix the Cat para Nintendo. Felix the Cat. Este juego funcionaría mucho mejor como first person shooter que como un juego de plataformas. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando con Felix siempre ganaba como poderes, por ejemplo, uno de los poderes era un tanque. Imagínate ser Felix the Cat en tu tanque, destruyendo todos enemigos en los niveles. Aparte, por ejemplo, tenías vehículos, porque no nada más era un tanque, también había como... Había un submarino y había un avión y todo eso. Entonces ya tienes Battlefield, ¿no? Ya tienes Battlefield. Siempre en el primer nivel me acuerdo que el primer power-up que agarrabas era como un vendedor que lanzaba estrellitas. Entonces imagínate, ¿no? Como... Entonces, aparte es el mundo de Felix the Cat, imagínate, no sé, como blanco y negro y con los personajes de caricaturas. Uh-huh. Y si yo hiciera un remake de ese juego de Nintendo de Felix the Cat, lo haría en First Person Shooter. Chido, muy bien. A ver, interesante. Sí. ¿Qué juego funcionaría mejor con First Person Shooter? Pues en mi opinión, algo que comentaba hace rato era, en lo personal, pues para tapón, el First Person Shooter, de por sí, así como es de plataforma, ver a los monstruos es muy, como, no sé, muy emocionante. Ahora verlos de frente sería algo mucho más sorprendente de lo que... Ah, pues bien, sí puede ser. Pata. Y yo, de first person shooters, ¿sabes qué? Sería buena idea para hacer los Sims first person shooters, los Sims. Porque siento como que mi vida es un first person shooter. Me encanta tirar cosas a la gente en mi trabajo, tirar lápices o cosas así. Uh-huh. Imagínate en los Sims, como hay mucha gente y también puede ser como tipo de multiplayer, pues va a ser algo diferente, ¿no? Va a ser como, estás en el neighborhood, y pues andando con otra gente y pues haciendo disparos, no sé, algo diferente, como la vida real, pero en first person shooter. The Sims en first person shooter. Buena idea. No, The Sims. The Sims first person shooter. FPS Ims. The Sims setup, The Sims first person shooter. Sí. Sí, bueno, pues compártanos sus ideas, qué juego funcionaría mejor como un first person shooter en la caja de comentarios de abajo. Háganos saber lo que opinan, entren en la conversación, entre más seamos, más divertido. Díganos que por qué juegan ustedes a juegos de disparos. Si no les gustan los juegos de disparos en primera persona, ¿por qué no les gusta? ¿Qué juego consideran el mejor juego de disparos de primera persona? Y antes de irnos, esa pregunta les dejo. ¿Qué juego es el mejor juego de disparos de primera persona en toda la historia? Interesante. Call of Duty Black Ops. Wolfenstein. Yo digo que Bioshock Infinite. No ha salido. Sí, les dejo con esa pregunta también. Háganos saber cuál es su elección para el mejor juego de disparos de toda la historia. Y bueno, pues buenas noches, gracias por escucharnos una vez más, nos estamos escuchando la próxima semana, lo vamos a estar haciendo semanal, no bisemanal como lo estamos pensando. Déjenos también en la caja de comentarios si quieren que hablemos de alguna cosa en específico, lo vamos a hacer. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.